El amor latiendo en tu pecho está. Tu adolescencia te hace ver la vida, pero ten cuidado, no debes olvidar. Con el amor llegan muchas alegrías, pero si se marcha te hace llorar. Aquí llegó.